Un libro y seis manuales. sociales sobre enfermedades tropicales, lo que corresponde a una producción tan importante como lo sería en el mejor currículum en el extranjero. Estos aportes le han valido reconocimiento por parte del Ministerio de Salud, que lo ha convocado en diversas instancias, pero particularmente entre los años 2003 y 2005, para que forme parte de la Comisión Nacional de Enfermedades Infecciosas del Consejo Nacional de Salud, de la Comisión de Expertos de Terapia Retroviral, y es además representante de la Universidad Cayetano Heredia en la Colombia. En cuanto a su profesión académica, ha estado asociada al Departamento de Medicina Internacional de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos desde 1986 hasta el año 2002. Ha participado en el Comité Consultivo del Programa de Enfermedades Infecciosas y Cambios Sociales del Departamento de Medicina Social de la Escuela de Medicina de Harvard desde el año 97 hasta el 99. Es miembro adjunto del Programa de Entrenamiento William Hamilton para Latinoamérica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami desde el año 93. Es profesor adjunto de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Alabama desde el año 99. En cuanto a las sociedades más importantes a las que pertenece o ha pertenecido, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en los años 91-92, presidente de la Asociación Panamericana de Psicología en los años 91-93, presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas en el año 98-2000, entre otras sociedades. Los comités más importantes en los que ha participado son: como presidente del Comité Científico del 24º Congreso Mundial de Medicina Interna en el año 98, como miembro del panel consultivo de enfermedades parasitarias en Estados Unidos, Farmacopea, en el año 95-2000, y como consultor temporero en la Organización Panamericana de la Salud en 7 oportunidades, y no quiero continuar con los otros comités en los cuales han colgado porque sería una lista de las comunidades. En cuanto a sus publicaciones, es miembro del Comité Internacional Editorial de otros analistas, pero cabe resaltar que lo más importante que es editor invitado de la Infectious Diseases Clinic of North America en Estados Unidos, editor invitado de la Infectious Diseases Clinic of North America para el año 2000 y 2094, 2000 nuevamente, y para el Emerging and Emerging Diseases of North America. Y es miembro del Board Internacional de LANCE, donde es el único editor de América Latina y, como sabemos, es la más prestigiosa revista del mundo en esta área de infectología. Pertenece a las más importantes sociedades científicas de su especialidad y entre los premios y distinciones a los que se ha hecho acreedor, cabe resaltar que ha sido miembro del Fórum, es miembro del Fórum de Enfermedades Emergentes del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Estados Unidos, es presidente honorario del 8º Congreso Panamericano de Psicología en Córdoba, Argentina, en 2003, fue miembro honorario de la American Society of Tropical Medicine a nivel en 2002, y se le ha otorgado la medalla de oro de la Universidad de Varnava, Eslovaquia, por su excelente contribución en el campo de las enfermedades infecciosas en el año 98. Ha sido presidente honorario del 6º Congreso Panamericano de Psicología en Viña del Mar, Chile. Estas muy importantes nominaciones internacionales son. En el Perú ha recibido la condecoración de la Orden Cayetano Heredia en el grado comendador en el año 2003. Y es profesor honorario de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica desde el año 95, entre otras instituciones. Por si fuera poco los méritos acumulados, no obstante la entrega de su trabajo, Eduardo Bautizo es un padre y esposo ejemplar, tiene una maravillosa y exitosa familia conformada por nuestras esposas y amiga Eduardo Alfonso, con la que comparte todos sus sueños. Como palabras finales, quisiera resaltar un aspecto que nos debe llenar de orgullo, y es que Eduardo Bautizo se formó íntegramente en el Perú, que es íntegramente un producto peruano. Y es con esta característica que se ha hecho acreedor a las importantes distinciones mencionadas y ha obtenido los logros de los que sucintamente he dado cuenta en esta presentación. Y también en la actualidad Eduardo Mortizo cuenta con un grupo de trabajo importante y de reconocimiento internacional. Si bien ahora varios libros de extra en el extranjero tienen capítulos para experiencia peruana en medicina tropical, y es cierto que ahora su nombre es sinónimo de seguridad y capacidad, cualidades que le permiten obtener apoyo nacional e internacional, eso no fue siempre así. Eduardo Mortizo comenzó a hacer investigación casi sin recursos, mostrando, como dijeron nuestros maestros, que para lograr una meta lo importante es trabajar con pasión y con insistencia. Y es con esta filosofía que ha contagiado a sus estudiantes y colaboradores con un contagio tan violento como de las enfermedades de las que se ocupa. Y es gracias a ella que ha dado estos importantes aportes de la medicina peruana a la medicina internacional, mostrando con entrega y durante toda su trayectoria que la salud es un tema social, que es un compromiso de todos y que podemos y debemos abordarla con excelencia y la excelencia. Gracias, señor. Gracias a todos.